la iglesia. En la iglesia mayor de Sevilla hay una bandera que el diputado está dado. Ay, el que quiera sentar el plato de yao, es una sabella no puede decir capitán. Y está la verdad de que más María, más pura que la guama, que la estrella del universo. Por Dios yo te pido, yo por Dios te pido que no te lleven de la condición y que tú no te lleven de la condición. En el palacio de Roy hay un caballo de cañao y cuando el caballo relinchao retúmbate y da la paña, que aquí conmigo si no te quiero. Mírala bien, mírala bien, que está bonito tiene los pies, y que está bonito tiene los pies.